ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta noche. Y como ya te lo habíamos comentado la semana pasada, estuvimos platicando acerca del sello de la marca de la bestia. Bueno, como ahí existe el 666, la marca de la bestia, también existe el sello de Dios. Porque si tú recuerdas, Apocalipsis 7 nos habla acerca de un sello, el sello del Dios vivo para sus hijos, aquellos que le sigan y le glorifiquen. Así que la marca de la bestia, el 666, pero también está el sello en el cual serán sellados todos los hijos de Dios. Así lo menciona algunos libros de la Biblia. Y el día de hoy, en esta noche, estaremos viendo algunos detalles de este sello de Dios para abarcar lo más posible. Déjame te comento que el sello de Dios, mi querido hermano, tal como dice Isaías, tal como lo menciona en su ley, Isaías capítulo 8, versículos 16, dice lo siguiente: sella la ley entre mis discípulos. Por lo tanto, el conflicto, mi amigo, se ha de liberar en los momentos finales de la historia de la tierra. Estará relacionado con la respuesta de la humanidad a los mandamientos de Dios, porque si te fijas bien, en este versículo dice: sella la ley entre mis discípulos, aquellos que son discípulos de Cristo, que siguen sus principios. Por lo tanto, al final de los tiempos existirán solamente discípulos que seguirán los pasos del Dios Altísimo, del Creador del universo. Y dice: sella la ley entre mis discípulos. Hay que, como quien dice, quiere poner o sellar o poner un sello que es la ley de Dios en sus discípulos. Por eso debemos de darnos cuenta que la humanidad en sí, en general, ellos ven a los mandamientos de Dios como algo fidedigno, sobre todo nosotros como hijos verdaderos de Dios. Y algunos otros rechazan la ley de Dios. Por eso el conflicto final en esta tierra se dirimirá entre el sello de Dios y la marca de la bestia, entre la verdadera señal de autoridad de Dios y la falsificación de Lucifer. Los sellos de los estados, mis amigos, creo que la mayoría de nosotros hemos visto que poseen tres elementos esenciales. Número uno, el nombre. Número dos, el título. Y número 3, el territorio de este dicho estado. Los componentes cruciales de cada sello de Dios también son el nombre, el título y el territorio, tal como se encuentran expresados en su santa ley. ¿No lo crees? ¿O no lo has visto o no te has puesto a analizar? Si no, veamos entonces el corazón de los 10 mandamientos, donde encontramos el santo sábado. Dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Éxodo 20 del 8 al 11. Ahí, mis amigos, ahí en el centro de los 10 mandamientos encontramos el nombre del autor, que dice: yo, el Señor tu Dios. Su título, el Creador. Y su territorio, los cielos y la tierra. De esta manera, el sábado se podemos considerar que entonces el sábado es el sello de Dios. La batalla final del largo conflicto entre Cristo y Lucifer se inscribe en el terreno del cuestionado derecho de Dios como el Creador y como soberano. Por eso, el sábado se convierte en el elemento más controvertido de los últimos días, de los finales días de esta vida, de este tiempo, aún de toda la humanidad, al final de los tiempos. De una forma muy práctica, podemos darnos cuenta que el poder de la bestia ha forzado a todos los habitantes del mundo a decidir a quién han de obedecer, si a la tradición religiosa o a los verdaderos mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que crees tú que está pasando y cómo podemos darnos cuenta de esto? Porque si te das cuenta, la gran mayoría de los cristianos, no importa si es pentecostés, testigo de Jehová, mormón, sobre todo también los bautistas, metodistas y un sinfín de religiones, la gran mayoría de ellos guardan el sello el día de reposo o el sello para ellos como el día domingo, que fue cambiado, ya lo hemos mencionado en programas anteriores, cómo este día fue cambiado del sábado para el día domingo y cómo fue que fue solamente por tradición humana, que fue así, para poder hacer una unión entre la iglesia y el Estado, entre la humanidad que guardaba a dioses que no era el creador del universo, sino dioses ajenos, dioses que no se deberían de adorar. Entonces, para poder agarrar a ellos, bueno, guardaron el domingo y así también se unieron al cristianismo y aceptaron a Dios. Esto fue un cambio que el sistema, que ya vimos, el sistema político religioso hizo. Por eso debemos de recordar, mis amigos, que Dios dice que el sábado es su sello. La marca de su autoridad es precisamente lo que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Qué afirma entonces el heredero de la iglesia medieval en su marca de autoridad? Leyendo las propias predicciones de esto acerca de la iglesia medieval, cuando fue transformado, podemos decir, cuando fue cambiada el cristianismo, el día de reposo, y ya a partir de Constantino que se fue aceptando el día de reposo como domingo, podemos llegar entonces que el Magisterio Universal nos dice que en esas publicaciones podemos encontrar a la respuesta crucial del cambio del sábado al día domingo, sobre todo el sello verdadero de las prácticas humanas y no de las prácticas bíblicas, tal cual lo dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice el libro llamado Record Catholic del 1 de septiembre de 1923, que lo define de esta manera diciendo lo siguiente: el domingo es la marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y su cambio de la observancia del sábado es la prueba de ello. Ahí, mis amigos, podemos dar en esta afirmación escrita en aquella revista llamada Record Catholic el 1 de septiembre de 1923, cómo es que ellos definen como el día domingo una manera o una marca de autoridad que tiene la iglesia en esta tierra sobre la Biblia, sobre los principios que Dios dejó, sobre el mandato de Dios que dejó en la palabra, en su santa palabra que es la Biblia. O sea que ellos son mucho más altos, muchos mejores que la santa Biblia, el dedo de Dios que fue escrito. O sea, y ellos como lo pudieron cambiar, entonces así debe de ser, porque tienen mayor autoridad. ¿Crees que eso sea posible, que el ser humano mismo se sobreponga sobre los mandatos del Creador? Ahí es donde nosotros debemos de meditar en lo que hacemos y en lo que leemos y a quién respetamos como nuestro creador. Por eso te comentamos que una de las cosas que conocemos es que el padre Henry, quien fuera miembro del Redemptoral College, escribió lo siguiente, en uno de sus escritos dejó lo siguiente escrito que dice así: la Biblia dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice: no, por mi poder divino ordeno que se deje de observar el sábado y que se guarde como santo el primer día de la semana. Y he aquí todo el mundo civilizado se postró en obediencia, en acatamiento al mandato de la Santa Iglesia Católica. Aquí vemos cómo este mismo padre sacerdote, recalca cómo es que la Iglesia Católica tiene mucho más poder. Por eso dice: la Santa Iglesia Católica por mandato impuso esto y así se va a hacer porque así lo dice y punto. Como si fuera aún más poderosa o más grande que el Dios Altísimo de los cielos. Así de sencillo lo pone. Por eso la iglesia primitiva y sus sucesores, mis amigos, reclamaron que tenían autoridad para cambiar la adoración cristiana del sábado a otro día que no debía. ¿Pero en realidad tenían ese derecho? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, claramente indica que ninguna autoridad religiosa humana puede hacer tal cosa, y más si su base es la Biblia. porque significa entonces que lo que se debe de aceptar son los mandatos humanos de la iglesia, pero no lo que dice los mandatos de la Biblia. Entonces, ¿para qué usan la Biblia como su base? ¿Para qué dicen, ah, es que Jesús en Mateo hizo esto, hizo el otro, hizo aquello, si en realidad no siguen los verdaderos pasos bíblicos, si se supone que están por sobre lo que dice la Biblia? Es más importante lo que dice la Iglesia Católica que la misma Biblia. Por eso, si nosotros nos basamos en lo que dicen las Sagradas Escrituras, podremos ir hasta Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que predice que la bestia recibiría la adoración de parte de todos, excepto de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, que pertenecen al Cordero, es decir, a Jesucristo. Sus nombres entonces permanecerán en ese libro porque han conservado su lealtad a Dios y a Jesús, rechazando la marca de la bestia y permitiendo que Dios los selle con su autoridad. Entre ellos estarán entonces los redimidos, porque ellos eligieron ser leales a Dios y aceptar el sello de su poder creador el sábado. Esa entonces, mis amigos, será una decisión de consecuencias eternas, una decisión que en su momento cada habitante de la tierra entonces tendrá que tomar. Por eso debemos darnos cuenta cuán importante es que respetemos a nuestro Dios en su día santo, que hagamos su voluntad y no hagamos las nuestras, haciendo nuestros propios gustos y deseos y permitiendo que entonces las actividades humanas nos distraigan de tal forma que nosotros participemos de ellas. Sin duda que muchos de nosotros, y me cuento entre ellos, mis amigos, porque todos formamos parte de ese grupo, no todos escapamos. Al contrario, aún los que somos a veces un poco más consagrados o a veces que pretendemos ser líderes religiosos, caemos y nos metemos en las prácticas mundanas y participamos de ellas aún en el día santo del Señor. En algún tiempo, mis amigos, a veces nos dejamos llevar por estas situaciones. En nuestros casos, tenemos familiares que son católicos, sobre todo por parte de mi esposa, que ella es su madre, es católica, y a veces hay algunas prácticas que ellos hacen en el día santo del Señor. Tristemente reconocemos ante Dios, que es nuestro Creador, que sí, nosotros cedemos y caemos en estos detalles simplemente por llevar, como dicen muchos, la fiesta en paz en la familia, pero eso no es bueno. Y esto, como les dije, a veces nos ayuda también a nosotros los que hacemos los programas para recapacitar y entender que estamos mal y procurar hacer la voluntad de Dios, porque el sello de Dios está allí. Así como su servidor aprende acerca de esto, espero que muchos de ustedes, mis amigos que nos escuchan a través de diferentes reproductores o situaciones, o aún a veces a través de las grabaciones, puedan también recapacitar y entender que el sello de Dios es el sábado santo, y cuando participamos de las cosas mundanas nos van a alejar de Dios. Y que ojalá juntos recapacitemos, regresemos a los pies de Cristo y juntos podamos seguir alabando su nombre. Hablando de esto del sello, mis hermanos y amigos, como ya te mencionamos, el 7 es el sello de Dios, por lo del séptimo día del día santo del Señor, ya vimos que entonces el 6, el 666, es tres veces blasfemo ante Dios. Por eso la marca de la bestia, según el pastor Mark Finley, dice que el 666, que es la marca de la bestia, es imperfección. Está en contra de la ley de Dios porque es uno antes, quiere romper con la perfección que es el número 7. Por eso 666 es tres veces en contra de Dios, como reafirmando que es una rebeldía constante. Mientras que el 7 y el sello de Dios, que es el séptimo día, es el sello de Dios. ¿Cuál quieres tener? ¿La marca de la bestia o el sello de Dios? Por eso te invito a que recapacites y pienses cuál es lo que más te conviene vivir o hacer en tu diario, en tu vida diaria, mi amigo y hermano. Por último, en esta parte, en esta sección, te voy a comentar acerca de los 10 símbolos proféticos mencionados, ya que mencionamos acerca del sello de Dios y la marca de la bestia, también existen otros símbolos representativos en el libro del Apocalipsis y también en muchas otras partes de la Biblia. Muchos de los que nos escuchan probablemente no saben cómo o de dónde nosotros sacamos las ideas de que una cosa representa una cosa, por ejemplo, las aguas que representan pueblos, o la mujer ramera que representa un sistema religioso, o los cuernos que representan un símbolo del poder y de divisiones. ¿De dónde los sacamos? Todo esto es bíblico, mi amigo, así que si tienes lápiz o pluma, te invito a que tú lo apuntes y lo tengas presente para que puedas identificar bien las profecías y sepas en dónde se encuentran dentro de la Biblia. Número 1. El símbolo del agua. ¿Qué significan las aguas? El significado son los pueblos. ¿Cómo lo sé? Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 15, así lo dice. Te repito, aguas significan pueblos y se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 versículo 15. Número 2, vientos. ¿Qué significan los vientos? Significan guerras, conflictos, luchas. En Jeremías capítulo 49 versículo 32 lo menciona. Te repito, vientos significan guerras, conflictos, luchas y se encuentra en Jeremías 49 32. Número 3. La bestia. Es un símbolo y significa un rey o un reino. Daniel capítulo 7, versículo 17 y versículo 23. Se encuentra la respuesta. Daniel 7, 17 y 23. Número 4. La mujer pura. ¿Qué significa la mujer pura? Es símbolo de una iglesia verdadera o de los hijos de Dios fieles. ¿Cómo lo sé? Apocalipsis capítulo 12 versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 y Efesios capítulo 5 versículo 31 y 32. Ahí puedes identificar a la mujer pura como iglesia verdadera o hijos de Dios fieles. Como quinto símbolo podemos ver entonces a la mujer ramera. La mujer ramera es un sistema religioso falso, como lo dice Santiago capítulo 4 versículo 4. La mujer ramera es un sistema religioso falso que se encuentra, lo podemos identificar en Santiago capítulo 4 versículo 4. El sexto símbolo que podemos ver es la blasfemia. La blasfemia es un símbolo de cómo se afirma, es un símbolo de afirmar ser igual a Dios, atribuyéndose el poder de perdonar los pecados. Eso es una blasfemia. La blasfemia es afirmar ser igual a Dios, atribuyéndose el poder de perdonar los pecados. Juan capítulo 10 versículo 33 así lo menciona, al igual que Lucas capítulo 5 versículo 21. Juan 10:33 y Lucas 5:21. El séptimo símbolo es Babilonia. Babilonia es el significado de confusión religiosa. Confusión religiosa es Babilonia y se encuentra en Apocalipsis capítulo 17 versículo 5, Apocalipsis 18 capítulo 18 versículo del 1 al 4 y Génesis capítulo 11 del 1 al 7. Como número 8 tenemos el símbolo de los cuernos y los cuernos, sus significados son símbolo de poder y de su división, símbolo de poder y de su división. En Salmos capítulo 18 versículo 2 lo menciona, al igual que Daniel capítulo 8 versículo 5. Daniel capítulo 7 versículo 21 y 24 también lo menciona. Así que en el número 9 tenemos el símbolo de las coronas. Y las coronas, su significado es autoridad real. Autoridad real y se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. En 2 de Timoteo 4:8, Salmos 21:3 y Apocalipsis 19:11 al 16. Segunda de Timoteo 4, 8, Salmos 21, 3 y Apocalipsis 19, del 11 al 6. Es el significado de autoridad real de coronas. Y bueno, por último tenemos como símbolo al dragón. El dragón, mi querido amigo, es un símbolo de la Roma pagana como instrumento de Satanás. Así es, la Roma pagana como un instrumento del enemigo de Dios. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 3, 4 y 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3, 4 y 9. Todas estas cosas, mis amigos, estos 5 o 10 símbolos, perdón, aguas, viento, bestia, mujer pura, mujer ramera, blasfemia, Babilonia, cuernos, coronas y dragón, están mencionados en el libro de Apocalipsis. Y ahí, mis amigos, podemos identificar cómo es que también en el libro de Daniel nos menciona que esto es forma parte de los últimos días de este planeta, donde encontraremos también muchas cosas que destruirán a la humanidad y dependerá de nosotros si queremos mantenernos fieles o seguir del lado del enemigo de Dios, destruyendo nuestra vida y destruyendo a muchos que se quieren entregar a Dios, que no los dejan ser, porque nosotros debemos de formar parte de aquel personaje que murió en la cruz por nosotros, Cristo Jesús. Así que te invito a que entregues tu corazón a nuestro Dios. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga y te guarde. Te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga. Oremos, amigos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gran santificado, glorificado sea tu nombre. Oh Dios nuestro, hoy acabamos de comentar ciertas cosas importantes acerca de cómo identificar el último momento de esta vida, de este mundo. Sin duda que está por terminar, Padre. Si vemos tantas cosas que se nos presentan, nosotros principalmente siendo miembros de iglesia, líderes religiosos, haciendo cosas que no debemos, cayendo, Señor, defraudándote en tu día santo y no haciendo tu voluntad, en lugar de seguir tus principios, haciendo nuestra propia voluntad y las prácticas del mundo. Ayúdanos, Señor, a salir de este fango, de esta maldad y superarlo como miembros cristianos adventistas que somos, poder, Señor, fortalecernos más y seguir tus principios y pasos. También, Señor, que todas estas cosas que nos hablan acerca de tu venida podamos volver a aceptarlos como es, Señor, la parte de Donald Trump y de algunos otros presidentes, la nación estadounidense representativa en esta parte de la historia del Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, a reaccionar, a abrir los ojos, a acercarnos a ti y a recordar, Señor, que solo en ti tenemos la oportunidad de ser salvos, en nadie más. Cuida a cada uno de nuestros oyentes allá donde quiera que se encuentren, quien quieran que sean, lo que sea que necesiten, hazles conforme a tu voluntad. Y aquellos que han pedido que oremos por ellos, protégeles, Señor, y hazles también a ellos soluciones de sus problemas como crees tú, oh Padre, que es la mejor manera. Protégeles a cada uno de ellos y llévanos en paz en este inicio de semana, en este día. No nos dejes caer en tentación, líbranos de cualquier mal y acompáñanos en el resto de este día. Lo suplicamos, Padre, no por un mérito, sino en tu bendito, en el sagrado y bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. En el sagrado nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia. te bendiga.